fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Póngale un letrero que diga: en esta playa solo se habla español. Si lo ven que si viene, lo ven que viene, palo al tiburón. No se duerman mis hermanos, pongan atención. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Palo, palo, palo, pa' que aprenda que aquí sí hay honor. Si lo ven que viene, duerme el camarón. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Y luego a trabajar en la reconstrucción.